dejo de pensar, gracias Dios, por amarme así. Y aunque a veces olvido que para mi necesidad provees, oh gracias Dios, por amarme así. Me sostienes cuando sé que caeré. Tu amor es increíble, me transformaste. Aquí estoy como soy, vengo a adorarte mi Señor. Quiero agradecerte, Dios, gracias por tu amor. Pude haber muerto en mi pecar, pero me viniste a salvar, me diste paz y fuerza para amar. Yo era el que debió pagar, pero tomaste mi lugar, mi Cristo. ¿Qué puedo decir? Y aunque no merezco tu amor por mí, en tu misericordia tú me amaste. Aquí estoy como soy, vengo a adorarte mi Señor. Quiero agradecerte, Dios, gracias por tu agradecerte por el sol. Quiero agradecer. Gracias.